Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 29 de julio. La ermita de San Pedro acogió ayer el pleno municipal ordinario del mes de julio del Ayuntamiento de Ubrique en una sesión a puerta cerrada debido al protocolo de seguridad ante la crisis sanitaria. Fue un pleno de corta duración en el que lo más reseñable fue el punto relativo al control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, en el que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, repasó los asuntos en los que actualmente está centrado el equipo de gobierno, como el estudio y la elaboración del protocolo a seguir en la apertura de los centros educativos en septiembre, la ampliación de los servicios públicos, la contratación del plan extraordinario para la COVID-19 de la Diputación Provincial de Cádiz, la ejecución de las obras del plan Profea o la limpieza del río Ubrique. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del mes de julio, siendo martes 28. En primer lugar, disculpar a la concejala del Grupo Municipal Popular, que por motivos laborales no puede acompañarnos, a Rocío Pazo Gómez. Y bueno, vamos a comenzar esta sesión a puerta cerrada para la seguridad y mantener dar cumplimiento a todas las instrucciones en relación a la situación extraordinaria de crisis sanitaria. Pasamos, por tanto, siendo las 8 de la tarde, al primer punto, aprobación de acta de sesión anterior de fecha 30 de junio de 2020. ¿Alguna observación al acta? Pues se da por aprobada. Pasamos al segundo punto, mociones por razón de urgencia, que no las hay. Pasamos a la parte dedicada al control y fiscalización de órganos de gobierno. Siendo mes de julio y dando también cumplimiento a los acuerdos que la corporación normalmente llegamos en esta fecha, añadido a otras circunstancias particulares de los grupos municipales, voy a hacer una pequeña valoración de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y ya luego en la parte de ruego y pregunta pues pasaremos también el punto, ¿vale? En primer lugar, decirles que ahora mismo en los temas que más estamos implicados intentando de aclarar toda la situación que se tiene que producir aquí a la apertura de los centros educativos para el 1 de septiembre, tenemos convocados a los directores de los centros educativos para mañana, para mantener un encuentro con ellos, porque los centros tienen que elaborar un protocolo, un plan ante el COVID-19 y vamos a ver exactamente cómo van a ser la apertura, sobre todo de los espacios comunes, para ver el refuerzo de limpieza y desinfección que se tendría que hacer. En un principio parece que son los ayuntamientos los que vamos a tener que hacernos cargo de ello, pero bueno, ahí estamos instando a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, pues que tendrá que plantear una reunión de trabajo donde ver todas las necesidades para que los colegios sean espacios seguros para el alumnado y también para los maestros y profesores, y esperemos que en este mes que resta pues tengamos noticias y podamos avanzar en ese sentido. Luego también informarles que es un asunto que también han preguntado anteriormente y que se siguen ampliando los servicios públicos, en este caso a través del Servicio Provincia de Recaudación, que se preguntó en el último pleno, y ya a través de cita previa pues se puede tener también la cita presencial para cualquier tipo de consulta al contribuyente ubriqueño. Así también, pues, como saben, ya también estamos a expensa de conforme el mes de septiembre, que es donde será la prueba más importante para ver la fluidez que aporta el nuevo vial de Juan Carlos I. Y ya ve la valoración también que se hace, que entendemos que puede facilitar, aunque no eliminar, lo que es el nudo y la retención que se produce allí en las horas puntas. Ya en septiembre, con la apertura de los centros educativos, y esperemos que con el trabajo en los polígonos, pues veremos esa fluidez de tráfico. También para este mes tenemos ahora prevista, para esta semana que entra, la contratación, como bien saben, del plan extraordinario de la Diputación Provincial para el COVID-19, 97.000 euros que podríamos destinar a mejoras de nuestra localidad, y como quedamos todos los grupos municipales, pues ha hecho una bolsa temporal para la contratación de los peones, donde ya esta mañana he firmado la resolución ya y el listado definitivo. Se han presentado, el lunes terminaba el plazo de presentación de alegaciones, se han presentado solo tres, Y bueno, y a partir de mañana pues tendremos ese listado definitivo, los tres oficiales dentro de este plan, el viernes en la selección a través de ofertas genéricas al SAE, y esperamos la semana que viene poder comenzar los trabajos de mantenimiento urbano y también de pintura de los edificios y espacios públicos. Ahora también para este mes de agosto esperamos también empezar las obras del Profea, lo que es el arreglo, la mejora de la balustrada y de la avenida de Zulín y lo que es el acerado no quiero llamarlo, lo que es la mejora del margen izquierdo a la bajada de la avenida de Zulín para la seguridad de los peatones que transitan por allí. También decirles que hemos comenzado, ya se ha adjudicado la obra también prevista en el CEI Benafelín para la contención del problema del patio y ya primero hemos tenido que hacer una adecuación de trabajos de jardinería, de eliminación de los árboles que estaban en el patio y ya se ha comenzado la obra también del CEI Benafelín. La limpieza del río, la del cauce urbano de todos los años, que como sabe normalmente la abordamos en agosto, pues intentamos adelantar siempre un poco los trabajos y se empezaron en el día de ayer. También la limpieza extraordinaria de toda la zona peatonal de la Avenida España. Y bueno, básicamente pues esas son las novedades que tenemos por delante. Y a expensa también de todo lo que es también la regulación del resultado del Consejo de Gobierno de hoy de la Junta de Andalucía, que ya a través de las órdenes que se publiquen en Boja con respecto a las limitaciones de los negocios hosteleros y también del ocio nocturno. Y ya veremos exactamente qué es lo que se determina y cómo se controla y por quién, ¿no?, toda esa situación. Cambiamos de asunto. El Gobierno andaluz ratificó ayer en Consejo de Gobierno la declaración del fenómeno del botellón como actividad insalubre, nociva y peligrosa según la Ley de Salud Pública, apoyando así las medidas positivas puestas en marcha por los diferentes ayuntamientos para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en grupo en la vía pública. Lo aprobado restringe la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado de más de 15 personas que tenga lugar en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería o similares y serán considerados como situaciones de insalubridad. Igualmente, se modifican las medidas dispuestas en el capítulo cuarto de la Orden 19 de junio 2020 en lo referente a establecimientos de esparcimiento cerrados, cuyo aforo no podrá superar el 40%, distribuido en mesas o agrupaciones de mesas. Del mismo modo, se deben implantar sistemas de identificación de las personas que accedan a dichos establecimientos mediante mecanismos que permitan el rastreo en caso de ser necesario y una rápida localización. Los establecimientos deberán garantizar la higienización de las manos y la toma de temperatura de los clientes en la entrada de los establecimientos. Dispone de cartelería en las puertas y en el interior de los locales, incluso en las pantallas de aquellos negocios que dispongan de ellas, recordando el uso obligatorio de mascarillas. Los asistentes a estos establecimientos estarán sentados en mesas o agrupaciones de mesas, con un número máximo de 12 personas en cada una de estas, y deberán ser acompañados a su mesa asignada, con explicación de las normas aplicables, incluso si es necesario, haciéndolos firmar un documento donde reconozcan que se les han explicado con objeto de concienciar a la clientela. Del mismo modo, queda prohibida la venta y consumo en barras. Solo se atenderá en mesas con una distancia de seguridad de 2 metros. Las terrazas al aire libre de estos establecimientos limitarán su aforo al 75% en mesas o agrupaciones de mesas, con una ocupación máxima en las mismas de 12 personas, debiendo observar en la prestación del servicio en terrazas y veladores las mismas medidas de higiene y prevención previstas para los establecimientos de hostelería en todo lo que resulta aplicable. El aforo de los llamados pub no podrá superar el 60%. Y en la mañana de hoy ha tenido lugar en la ermita de San Pedro la entrega de premios del concurso de dibujo infantil online que organizó durante el confinamiento la Delegación de Infancia del Ayuntamiento de Ubrique. En total se han entregado 12 premios repartidos en 3 temáticas y 4 categorías. En el tema La Familia, los ganadores han sido Pablo García, Manuel Ramos Guirado, Noa Casillas Salas y María Millán Rodríguez. En el tema Cómo me divierto en casa, los premiados han sido Alejandra Gil Romero, Antonio García Calvente, Lidia Moreno Pino y Elena Moreno Coronil. Y en el tema Mi pueblo han sido distinguidos Ainara Moreno Zurita, María Moreno Coronil, Noa Casillas Lara y Hugo Maestre Menacho. En total, el concurso ha contado con más de un centenar de participantes, una cifra que ha resaltado el concejal de Infancia del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, a la vez que ha explicado que con estos premios se quiere reconocer también el esfuerzo de padres, madres y niños durante el periodo de confinamiento. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación por la asistencia a este primer concurso de dibujo infantil online, organizado por la Delegación de Infancia. Y bueno, un concurso de dibujo infantil donde ha habido una alta participación, donde el formato ha permitido de que, bueno, en tres ediciones, pues tanto padres, madres y niños, pues participen con unos dibujos maravillosos sobre la temática tratada y que, bueno, viene a fomentar también durante ese periodo de confinamiento, pues un poco el entretenimiento y el reconocimiento al esfuerzo que han tenido tanto padres y madres y niños en nuestra localidad, pues aguantar todo lo que este tiempo atrás hemos vivido. Bueno, hace un poco una prueba de salida para este tipo de formato de concurso y que, bueno, espero que tanto los premiados como los participantes hayan podido disfrutar, y más los premiados, que, bueno, hace un rato pues hemos tenido la entrega de los premios, y agradecer pues su asistencia y, bueno, y que hemos podido garantizar el tema de la salud, la seguridad y el formato, y que, bueno, y recupera un poco la normalidad dentro de lo que es dentro del ayuntamiento. Y bueno, envía un mensaje al equipo de gobierno de que, bueno, seguiremos fomentando tanto la creatividad, el dibujo y actividades para los más jóvenes en nuestro municipio. La participación pues ha sido online, en el sentido de lo que es la votación, ha sido una alta participación. Estaba hablando de muchísima interacción de la fotografía, de la parte de compartir, de los me gusta. Y por otra parte, pues la participación de los niños ha sido más del centenar aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero ha sido más del centenar los participantes, que, bueno, visto el ambiente de la ceremonia de entrega de premios, pues ha sido bastante bueno, y ya lo disfrutarán esos premios en su casa los niños y las niñas. Hemos querido crear este tipo de herramientas porque, como no estamos, vivimos con la incertidumbre de si poder realizar actividades tan presenciales, pues hemos creado esta pequeña herramienta para poder trabajar con la infancia de nuestro municipio. Y que, bueno, en función a cómo vaya evolucionando el tema este del COVID-19, pues lo mantendremos o lo haremos presencialmente, ya en función a cómo vaya evolucionando la situación. Habrá que pulir diversos asuntos porque es la primera vez que se realiza, y mejorar lo que es el formato para que haya una mayor interactuación, y para el tema de las altas, y el tema de la ley de protección de datos, el tema de vertir información a través de las redes, que, bueno. Pero en definitiva, pues sí, lo vemos que tiene auge y hay una cierta demanda, pues sí, mantendremos el formato. En otro orden de cosas, la Asociación de Vecinos del Algarrobal oficializó ayer el acto de entrega del dinero recaudado en la tortilla 2020 a la familia Gómez Oñate, que ha ascendido a un total de 2.000 euros. El acto contó con la presencia de Daniel Gómez Oñate, su padre Antonio Gómez y algunos de los vecinos y socios de la Asociación El Algarrobal. Su presidente, Irineo León, ha explicado que esta cantidad recaudada fue posible ya que, por estar destinado a este fin, se optó por adquirir más género y se mantuvo la barra abierta más tiempo. Irineo León ha tenido palabras de agradecimiento a los vecinos del Algarrobal y a los ubriqueños que se volcaron tanto con la asociación como con esta causa solidaria. De cara a la tortilla, pues, como sabe todo el pueblo, el dinero que se recaudó iba destinado a la familia Gómez Oñate, pero claro, problema lo mismo. Como ya todo el confinamiento que hubo, pues no pudimos realizar este acto de entrega, y así que lo realizamos en la tarde de ayer. Ayer pues nos pusimos, bueno, el padre se puso en contacto conmigo, el padre de Dani, Antonio, para que coincidiéramos, pues bueno, prácticamente algunos vecinos de aquí de la asociación que pudieron asistir, de los que estuvimos ahí al pie del cañón en la tortilla, nos tomamos un refresquito y, bueno, pues le hicimos entrega del dinero, un cheque simbólico. Hay que decir también que, por si no lo sabe el pueblo, lo recaudado fueron 2.000 euros, que es lo que la asociación ha podido aportar a esta familia, que lo necesita. Como bien ha dicho, todos los años pues hacemos una gran labor, este año con más hincapié, porque como iba destinado a ello, pues hicimos un esfuerzo mayor en comprar más montaditos, en comprar más bebidas, y aguanta más horas. Hasta mientras que hubo personas ahí, creo recordar que fueron sobre las 11 de la noche por ahí cuando terminamos, pues desde las 2 de la mañana prácticamente. Entonces la verdad que también cumplió el pueblo de Ubrique, se volcó, acabaron rápido también los montaditos, bebida también se vendió, que es lo que prácticamente se vendía. Y también fueron precios simbólicos, los montaditos a 1,50, las bebidas a 1 euro, que es decir, que se vendió bastante. Para recaudar, después de pagar los gastos, recaudar 2.000 euros es una venta importante en pocas horas. Entonces, pues también quisiera agradecer aquí, como digo, a todo el pueblo de Ubrique, que aparte de volcarse con la asociación, pues también se volcaron y apoyaron a esta familia, ¿no? Ahí va a hacer el esfuerzo mayor, sabemos a estas más horas, más ventas. Ya te digo, normalmente encargamos 500 montaditos, este año pedimos 200 más, se vendieron 700 montaditos y luego bebida pues también se vendieron un montón, ¿no? Entonces ahí el mayor beneficio que se ha tenido respecto a otros años atrás, y como te digo, hemos trabajado menos horas. Sí, claro, la gente estaba en conciencia que eso iba para esta familia, porque como ocurrió en época del desgraciado accidente, todo el pueblo volcado con la familia, y ya te dije en su momento, nosotros no íbamos a hacer menos, hice la propuesta a los vecinos y todo el mundo le pareció bien, y nada, y ayer pues se le entregó esa cantidad, que toda la cantidad que necesite, pues creo que es poca, porque son muchos gastos y muchas cosas lo que tiene esta familia. Y ya en el apartado deportivo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras anunció ayer la suspensión definitiva de la 27ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, cuya celebración estaba prevista para el próximo 25 de octubre. Esta decisión fue tomada en la Asamblea Extraordinaria de Socios que se celebró en la tarde de ayer, en la que tras el análisis de la situación actual y de las expectativas para los próximos meses, se optó por unanimidad por cancelar la carrera. Esta ha sido la cuarta prueba suspendida en este 2020 por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, tras la carrera por montaña Ruta de los Aljibes y las dos carreras escolares de mayo y junio. El presidente de la entidad, Luis Naranjo, ha comentado que el actual panorama no invita a organizar eventos multitudinarios por motivos de seguridad e higiene, y ha pedido a la Federación Andaluza de Atletismo más implicación con los clubes en esta toma de decisiones, ya que, aunque ha publicado unas directrices de seguridad a seguir, siempre deja la responsabilidad última a los clubes. Viendo la situación como está y viendo lo que nos pasó en marzo, fuimos... La verdad es que fuimos la última carrera que se suspendió por aquí por Andalucía y no queríamos que nos pasara en esta igual, después de la fecha de trabajar y el sacrificio que hacemos entre todos y la gente, tenemos ganas y tal, pero es que estamos viendo que no va a poder ser, porque esto hay que empezar, si la hiciéramos había que empezar ya. Claro. ¿Y ahora para qué? Para que en octubre se ponga la cosa peor, bueno, que ya está viendo peor. Digo, pues no, fuimos los últimos, queremos ser ahora de los primeros en, porque la carrera es en octubre, o pues digo, pues antes de agosto quiero yo saber si vamos a hacerla o no. Ya se decidió que no, y nada, pues no hay vuelta de hoja, es que no se puede hacer nada, hemos estado sopesando si hace algo local, si hace, pero es que no, tal como está la cosa, vamos, que todo el mundo pensaba lo mismo, tanto dentro del club como lo ha llegado, y que no se puede hacer, Rocío, así que decidimos no hacerla y ya está. Este año sería así, la 27 edición, que se dice pronto, 27, 26 años ininterrumpidos, y este año por el maldito COVID, pues nada, pues como tantas cosas que no se pueden hacer en ningún lado, pues nada, pues nos tendremos que aguantar un año sin deporte amateur, pues nos aguantamos y ya está. Que no deberían de las federaciones, me refiero a las federaciones, no deberían de dar... de hacer lo que hicieron en marzo, lo que están haciendo ahora, porque nosotros la verdad es que podemos hacer la carrera. Sí. Pero te mandan una serie de requisitos de que eso es un... el que decida hacerla es un follón, porque al principio tienen que salir de, no sé si son de 10 en 10, de 15 en 15, los avituallamientos que llevarlo de una manera, luego las duchas habría que hacerlo de otra, en fin, que yo creo que deberían de asumir la responsabilidad y decir, señores, no se hacen carreras populares y ya está. Si comprendo que los campeonatos y los que son profesionales, pues sí, pero las carreras que nosotros somos meros corredores populares, pues las federaciones deberían de decir no se pueden hacer, no se pueden hacer, porque es que yo creo que todo el mundo lo está haciendo bien, ¿no? Que todavía no he visto ninguna carrera que se vaya a celebrar de aquí a septiembre, pero vamos, que habrá algunas que digan pues sí los hago, y con el consiguiente riesgo que eso conlleva, ¿no? Pero yo creo que es mejor que las federaciones tomaran eso. ¡Pum! No se puede hacer nada y no se hace. Y no estamos ahí nosotros en esa coyuntura de que lo hacemos, no lo hacemos. Este club lo ha hecho bien, otro club no lo ha hecho bien. En fin, que yo creo que eso debería de partir de ahí. Luego, por lo que estás diciendo, pues claro, estamos un poquito más cabreados porque no es esta carrera nada más, Rocío. Tuvimos que dejar, en principio, lo de marzo, que ya estaba todo preparado. Después, la que más nos ha dolido, unos más o menos, son las carreras escolares, que una fuera así en mayo y otra en junio. Que la realidad es que el club, aunque parezca mentira, ahí donde más nos volcamos y la que más nos gusta. Sí. Hemos tenido que hacer tripas corazones, no hacerle ninguna, pues ya está, pues no se hace. Tampoco va a pasar nada porque haga, pues que haya un año sabático, ¿no? El año que viene lo cogeremos con más fuerza y ya está. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.